En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad que les ha dado mi Padre, como acaban de mencionar, no se cansen de agradecer, no se cansen de orar, no se cansen de estar vivos, porque ustedes saben cuántos hermanos, por más que quisieron, ya no pudieron. Por sus caprichos, por su necedad, por pensar que desde luego la espiritualidad los va a ayudar muchísimo, les va a seguir ayudando. Pero como se les ha dicho aquí, no se confíen totalmente en ella. Y no es que duden de los seres de luz, ni de su medicina, sino que la combinen, como se les ha dicho. No descuiden su alimentación, no descuiden su salud. No descuiden su ánimo, no descuiden su oración y su espiritualidad, porque ustedes saben que muchos hermanos, porque se encapricharon, dijeron es que yo nomás con la espiritualidad me curo. Claro que sí cura la espiritualidad, pero tú cómo sabes, o cómo saben, que te vas a curar al 100. Y no es porque no se dude de la luz, no se dude de eso, ni de la espiritualidad, ni la sanación, ni de los fluidos, sino que simplemente son cosas que tienen que pasar con vosotros, así como enfermedades, y como se les ha dicho, que la combinen con su ciencia pobre, para que sea la curación pronta y expedita, como dicen. Pero ahí están los hermanitos. Ahí están los hermanitos. Ahí están los hermanitos. Que si yo nomás con la espiritualidad me curo. Se descuidan. No se curan. No hacen caso de las dietas, como se les ha dicho. Y no se van a revisar a veces, muchas veces. ¿Y qué pasó con vuestra hermanita? Con su miedo, con su necedad. Con su capricho. Y con sus dudas, sobre todo. Que como ella lo dijo, y se les dijo, tal vez hubiera dado más meses terrenales y tal vez más sana. Pero se fue a lo que le dijeron, le dijo la bendita hermana, el que le dijo el chamán, lo que le dijeron otros seres de oscuridad o que trabajan en oscuridad. Ah, pero la luz le dudó. Entonces, pues por ella aceptó su destino. Pero tenía, repito, oportunidad de salir ahí. Y no lo quiso. ¿Y cuántos hermanos están así? Que dudan de la luz. Dudan de la sanación. Pero le hacen más caso al vecino que le dijo esto, que le dijo aquello. De aquel brujo, como dicen ustedes. Dice, es que si yo sí le creo a él y no le creo al Padre, entonces. ¿Qué están dudando, hermanitos? Nunca se les ha dicho que nunca vayan al doctor físico. Nunca se les ha dicho. Pero combínenlo. Y si es necesario, vayan nomás fuentes, pero de todo que sea la luz y al Padre. Hagan sus oraciones para que los guíen los seres de luz, para que guíe ese doctor que ustedes han visto, que si ese doctor es bien malhumorado, o me va a decir, te vas a morir ya ahorita. ¿Y qué pasa? Al contrario, como cerita, como dicen ustedes. Y te trata bien. Dices que a los demás los trata bien mal. ¿Por qué usted sí la trató bien? ¿Por qué usted los trató bien? Porque hiciste oración. Y así estés, como muchos dicen, con un ser oscuro. No puede encontrar la luz. No se les olvide eso, hermanitos. Así mismo. Están siempre preparados. Están siempre preparados para lo peor, para lo peor. Y no porque vaya a pasar nada malo, sino al contrario. Los dicen sus frases sabias. Dice: hombre prevenido vale por dos. Y entonces, ¿por qué usted, muchos hermanitos dicen: no, yo no? Yo de algo me voy a morir, como el famoso dijo esa bendita hermana. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuidan su alimentación? No. Al contrario, dicen: de algo me voy a morir, échale. Mis aguas negras, mis licores, mis fermentados. Pero te prohíbo, doctor, sí, pero de algo me voy a morir. Pues entonces, ¿qué va a pasar con ese hermano? Pues va a partir. Y no precisamente en la luz. Por capricho. Mi padre les ha permitido también disfrutar de sus alimentos, de sus olores, de sus frutos, de sus variedades de platillos. Pero como dicen, agradeciéndole al Padre que tienes en tu mesa un alimento, sea lo que sea, pidiéndole, como les han dicho, perdón a ese animalito que sa se sacrificó para que lo consumieras, sea del mar, sea de la tierra, sea del aire. Pero ¿cuántos hermanitos que nada más piensan en alimentación? Nada más ponen sus platillos todo el tiempo, en lugar de poner mensajes de paz, mensajes de amor, o por lo menos saludos, ponen alimentación nada más. Digo, ¿qué van a esperar de ese hermano? ¿De qué va a morir? ¿De diabetes? De, ¿cómo se llama esto? Pues de sobrealimentación, de indigestión o de azúcar, como ya se les dijo. No es malo que pongan eso, pero lo ponen o lo ponen nomás pensando en comida, en hambre. Y así es para todo, hermanitos. Que no se enganchen a eso. Que agradezcan que puedes disfrutar de un platillo. Como sea su molteón, que seamos frijolitos con tortilla y sal. Agradezcan eso. Pero ¿cuántos hermanitos que tienen dinero se van a a presumir, que es la palabra, a malgastar su dinero en comidas caras y platos insignificantes? Dices que soy muy fino. Yo les digo, todos los alimentos de su tierra es fina. Y no hay nada corriente aquí. Lo que dicen que es corriente, para todos debería ser fino, y no al revés. Que presumen de sus carros y se compran sus mansiones que nunca van a habitar. Y presumen muchos hermanitos en equivocación, como lo han visto desafortunadamente indígenas, que se dedicaban al campo de antaño. Ah, pero llegó la moda, dice el extranjero. Llegó la moda de hacerse de camionetas. Llegó la moda de vender en sus tianguis. Y se presumen, ¿cuántos metros de lona tienes? ¿Cuántos metros de puesto tienes? Ah, qué maravilla. Tienes 10, tienes 20. Nosotros tenemos 50. Y se olvidan inclusive de su alimentación. O comen inclusive cosas que les hace daño. Yo oro, como deberían hacerlo ustedes también, para que no se pierdan, porque ellos muchos se han dejado llevar por las modas, por las tecnologías pobres, por el qué dirán si hablo náhuatl, si hablo otomí, y se están perdiendo muchas lenguas. Y que le repito, en el lado espiritual no se ha perdido nada, pero se perderá aquí, que como lo han hecho muchos hermanitos, no quieren hacer nada, o lo discriminan, como desafortunadamente sigue pasando y seguirá pasando, sobre todo por los potentados, por los hermanitos que se creen más que el otro. Imagínense cómo se les ha dicho que mi padre fuera así. Tú no tienes dinero, te vas a su infierno. Tú tienes dinero, vas para arriba. Pues no. Tal vez en su tierra terrenal sea todo lo que quieran. Pero en el más allá todos, y repito, todos, absolutamente todos son iguales para mi padre. Para mí también. Y como siempre ha pasado, que no había periódicos antes. Pero estaban aquel hermano o hermana. Y voy a mencionar a esta bendita hermana también, como si fuera de la época antigua, y sí lo fue. Que dice, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y todos, bla, bla, bla, bla, el chisme. El chisme también ha existido, no es nuevo, no es nuevo. Pero que gire como chisme, como una mentira inventada, como un rumor, como me pasó a mí en el segundo tiempo, que hasta me querían linchar también. Y no pudieron, por la luz de mi padre, por su protección y por mis verdades sobre la mentira. Así es lo mismo para ustedes, hermanitos, que lo hagan. Que oren por esos benditos hermanos para que no se pierdan. Así como igual esta multitud lo ha hecho, también ustedes lo deben de hacer. Que floren, oren por esa bendita flora, por esa fauna, por esa especie física que se pierde, que como se ha dicho, en espiritual está todo. Y a veces, como han dicho o han visto en muchas películas, ahora que llaman de ciencia ficción, que muchos son de videntes que lo han visto, que en una caja de cerillos pueden tener una fauna completa. Mi padre los puede tener, los tienen los hermanos mayores, y que siembran se siembran la vida si el padre lo permite. Porque muchos hermanitos que se han robado esta tecnología no han hecho a la mala y a capricho. Y alteran, como ustedes saben, su avance. Alteran su ecología. Alteran su avance y su estudio. Por eso está prohibido. Por eso está prohibido. Pero como repito, hay libre albedrío hasta cierto modo. Pues lo hacen. Y traen tecnología que no tenía que estar a la vista. Como pasó con sus discos ópticos. Que desde luego dicen, es que ya es obsoleto. Sí y no. Porque así están los cuarzos, así están sus calaveras de cuarzo, mayas, mexicas y toltecas, con historias con bibliotecas completas, pero que no tienen ni idea ni cómo la van a leer. Y no tiene que girar esa piedra como sus discos ya obsoletos. Y que así hay muchas formas de guardar información. Una roca especial también hay. Y que tiene, decir, garabatos, pero no, símbolos de los hermanos mayores. Y que mi padre ha permitido que lleguen a estos lugares. Y seguirán permitiendo hasta que se den cuenta la humanidad que siguen diciendo que están solos, que se siguen creyendo el centro del universo y no lo son. Y muchos, sobre todo muchos, que se están dando cuenta y se van a dar cuenta. Porque muchas veces que el coraje, o el enojo del padre, mi padre no se enoja, se preocupa, porque sus causas se hacen graves, se hacen muy graves para todos, que es los que están en los vicios, los que están en prepotencia, los que se dicen espirituales, pero hacen negocio y mienten y engañan. O que dicen, como ya se les he dicho, que nomás sus chicharrones truenan. Los que están en la luz, de veras, no dicen eso. No hacen eso. No se ríen de sus hermanos en desgracia. No se burlan de los otros. No se burlan de aquel hermano que no tiene avance. O que se está inventando, déjalo que siga inventando. Yo os digo, y se los he dicho hasta el cansancio, y se los dije en el segundo tiempo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y cuántos hermanos ni siquiera toman en cuenta eso? Así que por eso les pido oración, les pido que se centren, que sí tienen que preocuparse, como les digo, cuando ya hay un peligro, una enfermedad, una situación, sí, háganlo. Pero no como se les ha dicho. Como aquel hermano que se va a caer, ya se les ha dicho otras veces, se va a caer. ¿Y qué hace la gente? ¡Ay, ay! ¡Se va a caer! ¿Y cuántos fueron a correr para tratar de ayudarlo? ¿Cuántos fueron a correr para tratar de atraparlo? ¿O cuántos fueron a poner un cojín, un colchón, algo? Cajas de cartón, dicen. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Se cae. Ya ves, dice, te dije, se iba a caer. Pero no hicieron nada. Entonces, eso también es parte de sus oraciones. Para que oren estos benditos hermanos, mis muy amados hijos, y digo, y de mi padre, que yo también les he mencionado como hijos, pero son mis hermanos. En mi equivocación. Que por capricho, dice, ahora ya te suelto, o te cierro la válvula para que no haya gas y que haya más crisis. Ah, pero quiero este país para yo sacar todo ese producto que tienen ahí, para mí, para mi país. Yo digo, ¿con qué derecho quieres algo que no te pertenece? Es que está mi país, ¿y de quién es el país? Que es mío. No, no es tuyo. Es de la tierra. ¿Y de ahí de la tierra? ¿De quién es la tierra? Del Padre Eterno. Pero repito, son cosas que tienen que aprender. Y desafortunadamente muchos van a atender, como dicen, con sangre. Y no es maldición, porque mi padre no maldice, como muchos han dicho. Ni yo los maldigo. Al contrario, los bendigo. Y los oro mucho por ellos para que no se pierdan. Para que no haya más muertos por guerras sin sentidos. Para aquel hermano prepotente, líder norcoreano, que presume, miren, ya están mis armas aquí, listas para lanzarlas, nomás cuando yo diga. Y como has dicho, los hermanitos mayores, les digo también hermanitos mayores, dicen, padre, denos chance, denos oportunidad. Mira, nomás la apachurramos aquí y nulificar las armas. Y dice el Padre Eterno, déjalos. Son sus errores, son sus enseñanzas y tal vez son sus castigos. Y por eso se les pide que igual oren por estas personas en equivocación. Por aquel que se soba las manos cada vez que hay guerras. Porque dice, ay, yo ahora sí tengo muchas armas que vender. O aquel hermano que hasta fabricó armas para niños. Como si con eso, ya. Va a llegar un momento. Ni que ni todo el dinero, ni todo el poder sirva para nada en su tierra. Y tiene que cambiar esto. Pero ustedes hagan lo que les corresponda a ustedes. Trabajen en la espiritualidad. No se alejen de ella, no se alejen de mi Padre. No se alejen de sus oraciones. Y sigan pendientes, hermanitos. Ya que el trabajo, tanto físico como espiritual, vendrá. Y no se darán abasto. Pero por eso se les ha enseñado, y correctamente, que puedan curar rápido. 5, 10 minutos ya está curada una persona. O limpiada, o como quieran decirles ustedes. Por si tienen la permisión del Padre, lo van a hacer rápido. Pero ¿cuántos hermanitos? Están 10 minutos, 20 minutos, sudan. Porque no saben ni qué hacer. Porque no se conectan. Porque ya cobran. Porque sí dicen que son de la luz, pero te manejan las dos energías, la luz y la oscuridad, como si pudieran. Se les permite que lo hagan, pero como les digo, a todo error, a todo el mal miramiento, a toda esa energía, a todos esos amarres que hacen esos benditos hermanos en equivocación, o que engañan, muchos están engañando al pueblo. Y luego dicen, ¿por qué me irá mal? ¿Por qué se me cebó este trabajo? ¿Por qué me corrieron de ese canal de televisión? Todo eso son causas y efectos. Pasan allá. Y por eso sus causas y efectos, hermanitos. Así mismo oren por esta bendita tutora que mi Padre tuvo en bien haber ponerles. No fue la mejor, pero no había opciones. Y ni es, desafortunadamente, sigue siendo hasta la fecha. Porque hasta que ella piense, se quite de sus caprichos infantiles y sus niñerías, y que deje jugar con la oscuridad y más con la luz, se acercará aquí. Pero si no, nunca se va a acercar. Yo me preocupo porque engañó a muchos y otros, como usted, les quería hacer daño y no pudo porque mi Padre los protegió y los sigue protegiendo. Pero no tuvo sinceridad. ¿Qué sinceridad decir ahí? ¿Sabes qué, hermanitos? Ya no puedo enseñarles más así. Ya no puedo con ustedes. Si quieren venir, no, vengan. De vez en cuando. Pero así. ¿Y qué hizo? Quedarse callada. Y encontrar un pretexto para correrlas. Yo les repito, así no es la espiritualidad ni será. Tengan en cuenta eso. Y perdónenla. Perdón a esas familias que se están perdiendo por necedad. Vamos a aprender rápido las flores, las aguas dulces de mi Padre. Y si pueden, me ayudan a pasarlas para allá. Gracias. ¿Tienes la mesa? ¿No? Con esta bendita lluvia también, bendigan todo. Que así como limpia y purifica, también ustedes saben que puede inundar. Y muchos dicen, es que nuestro Padre nos castigó, por eso se me inundó mi casa, por eso se derrumbó mi casa, por eso se cayó mi casa. ¿No? Son cosas que tenían que pasar. Y conforme a inundaciones, ustedes saben que hay lugares que no eran para habitación. Pensaron por capricho de un empresario, de un multimillonario. Y se lo hago en este cerro, donde no pasa nada. Y cuando pasa, ya se quejan. Y otro alto porcentaje, donde eran terrenos baldíos. En este caso, campo, sin árboles. Y se les olvidó siempre la espiritualidad. Y está en un cauce de río. O como ahora con sus tecnologías. Con su modernidad que dicen. Y con sus productos que empezaron primeramente nutritivos y embolsados y terminaron con comida chatarra y cartones y plásticos embalsados. Y luego se quejan que por qué se me tapó mi coladera, por qué se inundó mi cara, mi calle, por qué se inundó mi casa, por qué se inundó mi estado. Porque se les ha dicho a ustedes, lo saben, que Benito hermano, que compra sus productos y no le interesa tener cuidado con sus envolturas, que como ustedes lo han hecho correctamente, se las llevan a sus domicilios y si no es contaminante lo pueden quemar y si no, deposítenlo en un bote de basura. Y como se ha dicho, si tienen ustedes oportunidad de recíclenlo. Hagan sus bolsas de sobres de frituras. Nuevamente tiene que ponerse de moda eso. Muy fuerte se necesita. Con el metal, con metal. Piedra con piedra. Papel con papel. Y desde luego plástico con plástico. Pero es como todo. Tiene que pasar. Que haya interés, porque dices que yo tengo mucho dinero, no me interesa dónde tiro mi basura. No, hermanitos. Tienen que interesarles. Pero como se les han dicho, ustedes saben, es el único planeta que ustedes tienen. Y si no lo cuidan, ya no va a haber otro para ustedes. Así que no me salgan esos hermanitos en equivocación. Que ya quieren conquistar Marte, ya quieren tomar terrenos de la Luna y de otros planetas. Pues ya han visto que no llegan. ni llegarán, porque su tecnología es pobre todavía, porque tiene intenciones nada más de tomar terrenos, como si no tuvieran dueño. Y se los digo, casi todos sus planetas de su universo tienen habitantes, tanto humanos como humanoides, como insectoides y similares. Así que, antes de que diga su NASA o sus hermanos rusos que ya han ido, pero ya no han regresado, porque su tecnología es muy pobre, repito. Y entonces, ¿cómo dicen? ¿Cómo los hermanos mayores llegan tan rápido? Pues sí, usan los famosos gusanos, hoyos de gusano, portales que hay en su planeta, tanto en la Tierra como en el cielo. Y así mismo como los portales espirituales que ustedes conocen y han conocido y que está poblada su planeta. Pero repito, hay que diferenciar y aprender de todo eso, hermanitos. Porque nadie por capricho va a llegar a ustedes, como dicen ustedes en su ciencia ficción, a conquistarlos. Que haya algún hermanito que haya llegado a ser oscuridad, que mandan sus robots biológicos, como se les ha dicho, hacer desastres aquí. Pero ellos ya pagaron sus causas. Y ya no tiene que haber más de eso. Pero repito, libre albedrío hasta cierto momento, hermanitos. Así que no se aflijan y sigan en oración, como siempre. Pues si ustedes ven un ser oscuridad, sea nave espacial o caminando o volando, también hagan su oración. A los hermanitos pleiadianos, como se les ha dicho correctamente, o a mí, y os ayudaré con los arcángeles. No se olviden. Decían nuevamente, caer más pueblo, porque no saben ni a dónde ir. Y ustedes han demostrado que no han trabajado bien. Necesitan trabajar más duro. Pero como se les ha dicho, no descuiden su alabanza física, ni sus estudios físicos, y si pueden menos los espirituales, para que salgan adelante. Van muy bien, pero les falta más todavía. Entonces, por eso, hermanitos, vamos a pasar a limpiarnos ahora sí. Hermanita, pues igual no te aflijas, pero sí, qué bueno que has puesto atención, pero has dejado pasar tiempo. Y como se te dijo, sé más sincera siempre con tu familia. Que no confundas la libertad que se te da con el libertinaje. Cura más porque ya no has querido y has tenido oportunidad y vas a salir adelante en todos sentidos. Recuerda que yo soy la luz, yo soy el camino. No se te olvide eso, hermanita. Y si estás conmigo y con mi padre, sobre todo, nada te va a pasar. Tú sí, por eso, para ti. Lo mismo, hermanita, que sí tienes muchos ataques, desde luego que sí. Pero no te enganches todavía. Haz oración. Sé un poco más firme en tu labranza y con tu cría para que no se pierda. Porque, repito, es más fácil que que uno de luz se pierda, que uno que está en oscuridad todo el tiempo. No se te olvide eso. Y gala correctamente. No te enganches a aquel hermano que todo dice que no. Pero dile, algún día dile, que todo está grabado en su libro acásico. Y te dice que no, algún día lo va a tener que ver, y en vida. Y lo mismo para ti, hermanita, que vas muy bien. Igual no te enganches. Que seas un poco más dulce con tus hermanitas, que luego no entienden. Perdón. Pero, como dicen a veces, pues los regaños son buenos. Porque ni así entienden, tú lo has visto. ¿Cuántos hermanitos siguen eso? Que los veo que como que los niños sí comen todo, nomás que de que empiezan. Ay, no, es que no comen, no comen. Sí, les espera, perdón. Pues cómo no. Perdón. Pues Les se les ha guío, dicho ya les enseño, ya están así. exactamente, enséñales, si quieren, porque les repito, ellos dicen, no, no. Ah, pero ¿qué tal me echo mis aguas negras? ¿Qué tal me echo mis refresquitos? ¿Qué tal me echo mis alcoholes? Pues ahí no hay problema. Ah, pero comida sana no, porque es pecado inclusive, dicen ellos. Y lo mismo para ti, hermanito, que seas más de luz. ¿Es este? ¿Es este oído? No te has hecho el baño como se te dijo correctamente. Estás mucho mejor, pero todavía tienes un poco aquí atrás. Simplemente con hierbas, un jabón de hierbas. Pero bien. Que sientas que trasudes con eso, pero igual no te enfrasques en enojos, no te enfrasques en caprichos, no te enfrasques en almacenar, porque esa época ya tiene que pasar para ti. Al contrario, que salga todo eso que te está estorbando en tu avance. Luz y progreso para ti. Mi hermanita también, lo mismo. Que te digo, estás muy niña y tienes que tener experiencias de todo. Pero que sea la luz, no a caprichos, no a modas, no a vanidad, no a grupitos. Que muchos, como sabes y si has visto, son doblados por otros coreos, por otros coros y coreanos. Para que eso, que sea importante, pero no tanto como ponerte fanática. Si quieres volverte fanática, fanática de Dios, siempre, no se te olvides, y vas a salir adelante. Felicidades por tus estudios y sigue adelante, hermanita. Y también no se te olvide la espiritualidad. Bueno, estos hermanitos que están aquí. Ellos están ahí. Que son tres. Que recién partieron. No saben ni qué están haciendo aquí. Les ruego a los familiares de ustedes, algunos. La doctora Judith que está hasta llorando ahora sí. Pero está malos, no se preocupe. Luego por esta envoltura que tiene que salir más adelante. Esa bola que tiene oído. Es que no es miedo, pero tiene que quedar un rato así. Pero sí, cuando haya oportunidad lo va a hacer Salinas. Pero ahora, de todos modos, que sea Igual que no se encapriche en cosas banales. Todo se va a llegar a su tiempo para todos. El que diga que no, pues son causas también. No se preocupen de eso. Pero todo va a llegar. Oye, para mí de las plantas, que dicen que son malas, que esto me trastorna a veces. Digo, en tener el. Yo sé que todo es por la maravilla del Padre. Exacto. Muchos me dicen mejor señor, así como muchos señores. Sí, todo, toda su naturaleza, como dice este hermanito, mágica. Tiene sus funciones y el mismo hombre la ha encontrado. ¿Para qué es cada cosa? Pero desafortunadamente también ha encontrado vicios en muchas. Y como dicen sabiamente los mayas, los mexicas, los toltecas, los chichimecas, sabían usarla y para qué. Pero ahora está de moda muy fuerte, que se pierden sus mentes totalmente y no saben ni dónde es arriba ni dónde es abajo. Y ahí son debilidades del hombre, pero como se les ha dicho. Así tengas una familia viciosa, como en este escrito que apenas leyeron. Así estés una familia alcohólica, o pobre o rica, lo que quieras. Pero si tú quieres salir adelante, nunca vas a caer en los mismos vicios que tus padres. Y si quieres salir de pobre, trabaja honradamente. ¿Por cuántos hermanitos ahorita están así? Son ricos, pero dejaron de ser millonarios por el presidente actual, porque les quitaron esos lujos. Y aunque no digan esos hermanitos que han vendido su país y lo están vendiendo, ya se les acabó eso, dice, y se les va a acabar. Así que también oren por ellos, en equivocación, que violentan sus leyes. Violentan sus mujeres también. Y ganan dinero sin hacer nada. Aquí nadie en este planeta viene a trabajar sin trabajar. Todos vienen a trabajar. Y como se le dijo a esta hermanita hermana Mimi, que sigue también renega. Vienes a servir, no a que te sirvan. Y que esos benditos hermanos, reyes católicos, reyes de España, reyes de Francia o de donde quieras, o árabes. Tal vez estarán pagando un poco de karma, así, con riquezas, con lujos, pero no saben, o sí saben, que cuando partan, su otra vida va a ser todo diferente, en pobreza extrema, a ser esclavos, como nos dicen que ya no hay y que sí hay. En fin, son tantas cosas. Ya no quiero decir más. Bueno, hermanitos, pues sigue. ¿Sí? Hay conexión. Adelante, hermanito. En el nombre de mi Padre, hijos míos, en esta bendita nueva mesada para ustedes, que mi Padre os ha permitido llegar hasta aquí. Observando y viendo cuántos de vuestros hermanos han partido, unos por enfermedad, otros por accidente, otros más por su necesidad de los vicios, necesidad de todos de hacerlo todo a su forma y no se hizo nada a su gusto, a su capricho, a su manera de pensar en equívoca. No pensando en dejar pequeñitos abandonados, no pensando en dejar a su madre desconsolada, no pensando en dejar vuestro trabajo a medias, Vuestro hermanito está aquí. No sabe ni qué está haciendo aquí. Está buscando a su familia. Diciendo que fue otra borrachera más. Vuestros ángeles están diciéndole lo que pasó. Vieron que hicieron bulla en su muerte, pero no sabía que él estaba allá adentro. Como él, hay muchos que mueren en su ignorancia, en su cerrada de ojos, en su capricho. No dejar ir lo anterior y no ven para el futuro. Nada más ellos su dolor y ya, teniendo familia, por quien vivir, teniendo hijos. Teniendo mucho que enseñar aún. Él decidió partir. Yo estoy junto a su madre y junto a muchas madres que sufren por lo mismo. Como ese bendito hermano que murió en la enfermedad. Les he dado esa tranquilidad a vuestras madres. Que yo sé lo que es perder a un niño. Todos los recuerdos y todo queda en su mente. Hijos míos, acordaos de vuestros hijos que se están perdiendo en la calle. Esos pequeños benditos. Que por una u otra causa decidieron estar en la calle. O simplemente porque la sociedad ya no los acepta. Ya sea porque salieron de la cárcel. O porque salieron de algún problema. Y la sociedad ya no las acepta. Ellos deciden vivir vagando por el mundo. Sin ningún alimento. Ayudaos con vuestras sprays y flores que siempre yo les ofrezco. Hijos míos. En esta bonita tarde lluviosa, que mi padre ha bendecido estas aguas dulces para curar a todos los caminos, para curar a todos los enfermos que así lo deseen. Os ofrezcan los sprays, aunque no, aunque sea mentalmente, esos sprays se esparcen. Háganlo. Echen de mis flores mi capa y mis sprays. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Estoy con vosotros, en vuestro corazón y nuestra mente. Gracias, padre. Ponga sus manos, hermanitos. Gracias. ¿Alguien más? Hola. En el alto y bendito nombre de mi padre, lo saluda de Xiri y Bumaro. Protectores de esta envoltura. Hermanos, tiempos difíciles siempre están presentes. Mucha maldad en esta tierra, en esta comarca. Oremos por ellos, por todo lo malo que pasa y está pasando y pasará. Estemos siempre en oración y en luz. Compartamos esa luz con los que nos rodean. Con los hermanos con los que convivimos. y también con los que no convivimos. Siempre compartamos esas bendiciones de luz para todos aquellos a los que veamos a diario y por los que no vemos también, por los que están lejos y conocemos, familiares y amigos, también pidamos por ellos, por todos esos hermanos, para que no se pierdan y estén siempre en luz. Oremos, hermanos, y pidamos por nuestra amada tierra, que también tanto le hemos hecho la humanidad, que por eso ese descontrol en ella. Cuidemos a la naturaleza, hermanos. Así sea. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno. En el alto y alto nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Amados hermanos, hay que orar mucho por esos pequeñitos que se están yendo en los vicios, en el alcohol, en todo, en nuestro alrededor, que hay más maldad. Cúbranlos con el manto de la Virgen María, el manto de nuestra Madre María. Protéjanlos, platiquen si pueden con ellos. Se están perdiendo muchos pequeños, porque los tienen como muy abandonados, hermanitos. Esos pequeñitos, hasta en su alimentación, en todo se les hace fácil darles el bendito celular y se están perdiendo, porque todo el tiempo están ocupados y no ponen atención ni a sus estudios ni a nada. Hay que orar por ellos, hermanitos. Así sea. Gracias, hermanitos. Bueno. Pues vamos a terminar, hermanitos, como siempre. No se cansen de agradecer al Padre por estas bendiciones que nos da. Que simplemente, como lo han dicho, escrito, con estar vivos ya un día más ya es una bendición. Así que no se olviden de eso, hermanitos. Y no hacéis caso a los que vengan, que nomás vinieron o vienen a sacar información. No pueden, o no saben, o no les interesa que no regresen. Es cosa de ellos. Porque recuerden que el avance es de ustedes, de los que están trabajando en la espiritualidad, están tomando. Es para ustedes, no para los demás. Y que no quiera, o ya no le interesa aquí, porque siguen sus ideas en equivocación, no se preocupen. Pero a todos modos oren por el pueblo que sí quiere venir y no puede. Por algunas circunstancias no han podido venir muchos. Pero sigan adelante. Y como les digo, va a haber más labranza de todo sentido para ustedes. Mientras no se me descuadríen, descarrilen de este bendito camino. Dulce y pureza para todos, hermanitos. Hasta otra ocasión. Shalom.